but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Al lío, Paco. Vamos a poner un clásico, Slade, que ya por sí mismo son todo un clasicazo. Slade y Sweet fueron los reyes del glam en los años 70, sobre todo en las Islas Británicas. Tuvieron su época de bonanza finales de los 60 y hasta el 75, 76, por ahí. Slade, el tema que vamos a poner es cuando rearrancaron de nuevo en el año 80. Bueno, arrancaron en el 80, pero en el 83 tuvieron un pelotazo tremendo con este LP, con el The Amazing Kamikaze Syndrome. El increíble o divertido síndrome. Amazing, casi. Es el 10º álbum de estudio de esta banda británica. Lo publicaron el 3 de diciembre del 83 y en Estados Unidos se publicó como Keep Your Hands Off My Power Supply. Si oyes este disco y la verdad es que si no saltas, si no ríes, si no subes el volumen, si no gritas el estribillo, dos cosas, o no has nacido o peor, estás muerto. Bueno, la verdad es que fueron unos duros competidores junto a CDC en la creación de magníficos riffs de guitarra, tan cazurros como estos y tan grandes compositores de grandes temas como los australianos. Slade fue la banda británica que más singles vendió en los años 70. Entre 1971 y el 74, o si ampliamos un poco más al 76, colocaron 20 canciones, 20 singles en el top 20. Pero es que de esas 20, ya digo, en un plazo de 5 años máximo, colocan 6 en el número 1. Y de esos 6, hasta el 74, 3 van directos al número 1. Slade en la segunda mitad de los 70 tuvieron ahí un bajón de popularidad, ya digo, hasta el 76 o por ahí, muy bien, pero empezaron a tener problemas. Bueno, yo creo que sobre todo debido a la aparición del punk, el movimiento que ellos, por su actitud y por su forma de cantar o de componer, pues ayudaron a desarrollar. Y sin embargo, fue lo que les quitó un poco de esa influencia en la música. y la banda a finales de 79 estaba pues casi casi desmembrada. Pero, joder, una de esas casualidades de la vida. En el Reading del 80, Ozzy Osbourne, en la gira del Blizzard or Off, tenía previsto tocar en Reading. Y no sé por qué problema, a lo mejor por adicciones, por lo que fuese. Ozzy no puede... A lo mejor puede ser. No, vamos a ser muy malos. Tiene que abandonar esa cita y se llama Última Hora a unos Slade, te digo, en horas bajas. Pero... Pegan el pelotazo. Pegan un pelotazo. O sea, dan un pedazo de concierto de mucho cuidado. Ponen patas arriba al Reading. 65.000 personas les aplauden. Y desde entonces, hasta el 85, pues reinterpretan su sonido machacón, endureciéndolo bastante de acuerdo a la moda imperante en ese momento, que era la New Wave of British Heavy Metal. Han influenciado a bandas pues tan dispares como The Leopard, Quiet Riot, ya hablaremos ahora. Un poquito de los Kiss, ¿no? Joder, Twisted Sister, Cheese Trip y sobre todo, como dices tú, Kiss. Tanto, lo he confesado mil veces Gene Simmons, tanto en la forma de desenvolverse en directo como a la hora de titular canciones con faltas, con faltas de ortografía, mal escritas, en fin. No sé, una actitud muy punky, ¿no? Que luego los Kiss también lo copiaron. Recordemos que en el año 83 Quiet Riot sacan un tremendo metalhead con el Common Field the Noise como primer single, que luego también lo en el segundo LP que sacan sacan otro single, el Mama Work o Crazy Now, intentando repetir la jugada, pero que no les funciona, Temazo también. El metalhead creo que fue número uno en LPs, y el Common Field the Noise como single no sé si iba al puesto quinto, sexto, por ahí en el Billboard 100. Pero el éxito, bueno, pues como hemos dicho aquí ya cientos de veces, si tú tienes mucho éxito en el resto del mundo, pero en Estados Unidos no consigues funcionar bien, el éxito se te va a resistir y no quedas como una banda grandísima. Slade en Estados Unidos no consiguieron triunfar, y si hubiesen triunfado allí, yo creo que otro gallo hubiese cantado y estaríamos hablando de otro tipo de banda. Muchísimo, muchísimo más grande, sin duda. Slade hicieron giras teloneando pues a gente tan importante como Black Sabbath, ZZ Top, Aerosmith. ¿Sabes que a Noddy Holder, el cantante y guitarrista, le propusieron para ser cantante de AC/DC cuando se murió Bon Scott? Uh-huh. Pero parece ser que no quiso, no. Que seguía con su banda, que bueno, era una banda realmente importante, y siguieron adelante. En Estados Unidos el LP del año 80, salió a finales del 83 en Europa y en el comienzo del 84, enero por ahí, salió en Estados Unidos, como decíamos antes, Keep Your Hands Off My Power Supply. Y fue el primer single que metió Slade en el top 100 y además el primero además que llegó al top 20 en Estados Unidos. Todo top, todo muy top. Nunca habían conseguido superar esa cifra. Hicieron una gira por Estados Unidos para promocionar este LP. No recuerdo ahora qué banda fue la que telonearon. Pero el bajista Jim Lee se contagió, bueno, o enfermó de meningitis, y el tío creo que tuvo un colapso y tuvo que volverse a Europa. Y ya una vez que volvían a Europa ya no repitieron el intento de ir a Estados Unidos y ahí se quedó todo. Y fue seguramente el momento propicio para que ellos hubiesen triunfado. Han estado juntos durante bastante tiempo, pero yo creo que ahí llegó el tope. Este disco lo sacaron primero con un single, una balada, el My On My, que es una de las baladas más bonitas que hay dentro del mundo del rock. Fue un gran éxito, pero cuando la compañía discográfica RCA audicionó el disco, vieron que no tenía demasiados singles, que no tenía demasiada cosa para pegar en las listas, y llamaron a un productor nuevo, John Punter, que fue el que les produjo ese disco. Y bueno, empezaron a sacar singles, entre ellos el Run Runaway, que es el que vamos a poner ahora, y que consiguió de este disco que fuese un absoluto éxito. Lo produjeron John Punter y Jim Lee, el bajista. Tuvo esos dos singles de éxito, sobre todo el My On My y el Run Runaway. Más, el single... consiguieron reeditar en Estados Unidos el Common Field the Noise tras el éxito de Quiet Riot. Hijo de curioso, ellos llegan a petar todo, los Quiet Riot, y ellos llegan al puesto 98. Una cosa extrañísima. Pero bueno, siguen juntos como Slade 2, Slade 2, con el guitarrista Hill y el batería Powell, Don Powell. un poquito de discusiones entre ellos, porque sobre todo Jim Lee no ve bien que sigan funcionando con ese nombre. Holder parece que no lo ve tan mal y les ha dejado seguir con el ritmo. Un temazo que vamos a ver cómo corresponde a los años 80. La batería está es una batería de estas electrónicas, suena un poquito a los años 80, pero es un pedazo de canción, restos de música folk, mucha marcha y ganas de gritar seguramente en cuanto lo oigamos. Run, Runaway, Slade del año 83 y el LP de Emerson, Chemical Syndrome. 40 años, como dicen. Esto parece que lo bailaban en los salones del oeste. Vamos todos. Un pelotazo el año 83, 40 añitos de este tema. Vale, vamos a pasar a cosas. Iba a decir seria, esto también era serio, pero era más... Sorpresas nos, nos dará el programa. Sí. Vamos con el Dio, con... Ayer se celebró, ayer 16 de mayo, se celebró el Día Mundial del Heavy Metal. Hay un Día Mundial para todos. ¿Sabías que había un Día Mundial del Orgullo Zombie? Hay días que tienen ya tres o cuatro días mundiales. Hay otro, el Día de los Calcetines Perdidos, 9 de mayo. Hay día para todo. ¿Y el Día del Pene? Pues si no lo hay, hay que ahora que meta. No, hay, el día 26 de abril. Bueno, pues ayer fue el Día Mundial del Heavy Metal. ¿Por qué se eligió esa fecha? Porque se conmemora la fecha de la muerte de uno de los más grandes iconos del heavy metal, Mr. Ronald James Padavona. Seguramente el mejor, James Dio, el mejor cantante. Murió un 16 de mayo de 2010. Sí. Por ahí, sí. 2011, vamos 10. A recordarle con su segundo álbum en solitario del 84, The Last in Line. Con este LP me enganché yo al heavy metal. Ah, me abrazó el heavy con el Dio. Y a veces te suelta. Sí, no como a ti, que te tiene de la manita. Así que, sí. El número 5, pincha, el Dio. Yeah. Amén. Amén. De rodillas todo el mundo. ¿Eh? Aquí estamos de acuerdo. Madre mía, tío. Sin que sirva de precedente. No he visto, yo lo digo aquí muchas veces, no he visto a nadie cantar en directo con ese, tan sobrado como este tío. Vivimos en Macumba. Macumba, y luego cuando fue Purple con el disco con la orquesta sinfónica, uh-huh. Tocó él dos canciones, cantó dos canciones, y me ha dicho, ¿cómo sería la cosa que cuando apareció Gillan, es que nos daba igual? Madre mía, qué pedazo de cantante. Madre mía. Bueno, vamos con una cosita un poco más moderna. Lord of the Lost, el Blood and Glitter, y el tema homónimo, el Blood and Glitter. La han sacado este año en el 2023. Y, pues bueno, ¿por qué lo ponemos? Porque creo que fue la semana pasada Eurovisión de este año, de 2023, pues los alemanes han quedado en último lugar. ¿Pero para qué van? Le ha ganado hasta la española. ¿Pero para qué van? A mí me parece que no tienen que ir, caña, que no tienen que ir a esas cosas, que esas cosas son mierdas para ellos. Que ellos están en otra liga. Caña a esta gentuza. Que no, así no le das caña. Si no lo van a entender. Es como echar margaritas a los cerdos. Joder, bueno, el Lordi ganaron, o sea que... Podels, si me da tiempo lo pondré luego, también estuvieron en el 2006 creo, pero esos no llegaron a la final, fue el año que ganó Lordi. Nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales como Eurovisión. Estoy con ilegales, tío. Bueno, al Apolo. Bueno, pues el último lugar, como comentábamos, por detrás de España. Estos alemanes de Hamburgo llevan desde el 2007 haciéndonos disfrutar de ese metal gótico, glam gótico, industrial gótico. Todo qué marca. La verdad es que... Quemarda gótico. Su eje central es el gótico y lo que sea el quemarda mezclado con ellos. Proyecto en solitario de Chris Delore Harris. Cambia de nombre porque antes se llamaban... no me acuerdo cómo se llamaban, si eran... Porque había... Bueno, no me acuerdo cómo se llaman. Delore, me parece que se llamaban. Y cambian el nombre porque Lordi ya estaban por ahí y no querían que hubiese problemas. Y había también otro grupo, Delore, que bueno, podían denunciarles por copiar el mismo nombre, entonces dejaron el nombre como Lord of the Lost en vez de Delord. En este último disco yo creo que se han acercado al sonido más glam de los 70, es más oscuro, tal vez menos gótico, y bueno, hay mucha ambientación con los teclados, la voz gruñona de Chris siempre por encima de todo, por supuesto las reminiscencias a Rammstein. Este tema abre la caja de Pandora de este LP, que a mí me ha sorprendido, la verdad, que mucho. Los vengo siguiendo hace ya mucho tiempo, hemos puesto aquí en el programa también alguna vez, y bueno, está muy alejado de lo que hacían habitualmente. Un fallo, o sea, han hecho una versión del Deluxe de Roxette, que bueno, ni siquiera lo hacen super heavy, es muy muy parecido al original, con lo cual eso se lo podían haber ahorrado. Lord of the Lost, los últimos en el Festival de Eurovisión de este año, Blood and Glitter. Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. What we are is but a choice, a promise to ourselves. We are free to break and change. Never forget, let it go. There's something no need to know, whether above or below. We are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy could die. Blood and glitter, saint and sinner, we do fall before we rise. Now go, go, let your blood flow, flow. With broken wings we learn to fly. We are blood and glitter. Keep your head up in the clouds, with 2 feet on the ground. Life's too fast, so go. There's all that no need to know, whether above or below. We are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Blood and glitter, saint and sinner, we do fall before we rise. Now go, go, let your blood flow, flow. With broken wings we learn to fly. happy we could die. Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Blood and glitter, saint and sinner, we do fall before we rise. Now go, go, let your blood flow, flow. With broken wings we learn to fly. We are blood and glitter, blood and glitter. Hombre, pues para quedar los últimos, no. Es... A mí me encanta, me parece una propuesta rompedora. Y como dices tú, seguramente el público adocenado y lila de... Los eurofanes, eso. Lleno de frikis. No me jodas. Bueno, lo entienda. No sé para qué van. Bueno, continuamos. A principio de los gloriosos 80... Sí, señor. Empieza a gestarse el thrash metal, sobre todo en la bahía de San Francisco y en Alemania. Pero en Atlanta, Georgia, también hay vida, tío. Y de ahí surgieron estos maníacos de Hallows Eve, que con sus tres primeros discos contribuyeron a expandir y engrandecer el género, siempre en segundo plano, siempre un poquito underground. Underground. Practicaban un thrash metal directo, enérgico, vigoroso, rudo, sin adornos ni artificios, con una producción justa y con mucha, mucha caña. Tres primeros discos de culto para una banda de culto. Desde 1985, con su primer LP, Tales of Terror, Hell of Eve, y el tema Pulling the Megadeth. Seeking the truth, I need the Bien, bien, bien. Caña al mono. Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado un poquito...? Joder, qué carraspera. Bueno, venga, Royal Hand. Royal Hand. Vamos a ablandarnos un poco. Es que vamos a poner, la semana que viene vamos a hacer un especial de dos horas otra vez de... Dos horas dando la tabarra. La segunda parte del especial de discos míticos en directo de los años 70, porque... Segundas partes siempre fueron buenas. Siempre fueron buenas o mejores. Hemos recibido buenas críticas, el boca a boca nos ha hecho ver que faltaban muchas cosas. Boca a boca, te han besado. Sí. Sí. Y que había que meter más grupitos que se nos habían quedado en el tintero, sobre todo por falta de tiempo. Así que Carlos Burgos estará aquí poniéndonos sus temas. Y como este no es de los 70, que es de los 90, el disco que voy a poner, de Royal Hand, se titula 1996, evidentemente se grabó en el 96, joder, grabado en Japón, y es uno de los mejores discos en directo que yo he escuchado, ¿eh? Mira que a mí a partir de los 80 los discos en directo me dejan bastante, bastante fríos, pero este es una auténtica pasada. Tiene partes acústicas, partes más cañeras, solos de los instrumentos. Me parece una pasada. Una banda muy poco conocida por estos lares, pero que llevan ya tantos años que ya ni me acuerdo. Al mando, como siempre, André Andersen, que es un tío que se crió en Rusia, emigró a Dinamarca, donde empezó a trabajar como productor o ingeniero de sonido. En el 94... arranca el proyecto Royal Hand. Como tantas otras bandas de este estilo, pues primero triunfan en Japón. Ya hemos visto unas cuantas que, sobre todo este estilo de rock melódico, hard rock, a secas, pues tienen un gran mercado allí. Allí llegan a ser auténticas figuras y, bueno, tras este tremendo éxito, consigue que la casa discográfica apueste por ellos, los promocione y triunfan ya en Occidente. Han pasado por sus filas dos cantantes excepcionales. Primero, Dizzy Cooper, que es el que vamos a oír ahora, y otro, John West, que a lo mejor lo conoce otra gente por Art Tension. John West es un buen cantante, pero de luego nada que ver con Dizzy Cooper. Este es el cantante que vamos a escuchar en el Live in Japan del 96. Es, ya digo, uno de los más impresionantes que yo he oído. Dizzy Cooper es expulsado y entra en Sin Force, donde es una banda que, bueno, ni sí ni no, ni todo lo contrario, pero bueno, infrautilizado absolutamente en esta banda. Ha vuelto al redil en el 2011 para la gran conmemoración del disco Parados, creo que fue el disco siguiente a este doble directo, que es su álbum más emblemático, y todos nos alegramos de que siga Dizzy Cooper. Royal Hand, en directo desde Japón, el tema Stay Down. Escuchad los coros femeninos, qué auténtica maravilla. Cooper de Japón, con Dizzy Cooper, pedazo de cantante, con Andre Anderson a las teclas, como líder absoluto de la banda, y esas voces femeninas, dos coristas encantadoras. Vamos con el debut discográfico, con un debut discográfico llegado del mismísimo epicentro de la música pesada, ¿eh? De la industrial Birmingham, ¿eh? Uh-huh. Se llaman Margarita Witch Call. Este trío, desde Sabbath City, ha desatado su sonido aplastante en el estudio, y este álbum es una brillante mezcla de metal clásico, hard rock y doom, una psicosis alucinante, una vena arenosa de blues, un álbum que no se lo pensará dos veces antes de masticarte y escupirte. Clavos. Clavos. Un verdadero festín de hard rock y de doom que se abre con este Diabolical Influence. ¿Sientes en tu cogote el aliento de la influencia diabólica, Felipe? Además, me da a mí que va a ser influenciado otra vez por... Por sí. ¿No? Bien. Sabbath, sí. Hijos de Sabbath. Margarita Witch Call. We'll be right back. Bien, este grupo mola, Paco. Mola, también. Este tema y, bueno, y todo. Todo el programa. Todo el programa. Se vamos a dedicar con cariño a Javi Cisneros, que es un tipo que siempre nos da me gusta en el iVox. Tío que sabe. Pero siempre. Un tío que sabe. Un tío que sabe. Si queréis que os lo dediquemos, a darle like. Darle like. Bueno. Para Javi Cisneros. Un abrazo, chaval. Bueno, venga, vamos a poner otro tema de que hace referencia por su participación a Eurovisión. Porque te has venido, al final me pone sí, que maneja mi barca. ¿Sí? No. Siempre guitarrita por medio. Vale. Guitarritas por medio. The Poodles, el Metal Will Stand Tall. ¿Estos no son suecos también? También son suecos. Ah. Suecos, que yo no sé, macho, tiene una factoría de sacar bandas de calidad. Bueno, al final las bandas que se presentan heavy son todas del norte de Europa, Finlandia con Lordi, que fue este año, ellos no se presentaron a la semifinal, no llegaron a la final, pero Lordi ganó. Eurovisión. No tienen huevos estos suecos, estos norteños. No, pero muy bien, Finlandia, Alemania con Lord of the Lost, que hemos comentado este año. Bueno, un equilibrio perfecto entre fuerza y melodía, composiciones muy frescas y llenas de calidad. Otra banda que intentó, ya digo, del norte de Europa dar un toque de rock y de calidad a este festival de Eurovisión hecho para frikililas. Bueno, el año bien, que este fue el primer LP y joder, la crítica que tuvo este disco pues hacía ver o hacía pensar que habían llegado para reinar durante mucho tiempo en este Olimpo del hard rock. Lo cierto es que tras su segundo LP y sin tener mal nivel, porque siguen sacando buenos discos, pero no superaron a este super disco. Jakob Samuelsson y Pontus Norgren estaban en Talismán. Y en The Ring, con Jeff Escosoto en Talismán, para situar un poquitín a esta banda. De Poodles, batería uno, ¿no? Era el batería de Talismán. Samuelsson o el... Ya no me acuerdo ya. Sí. Si es Jake, yo creo que era el Samuelsson. Bueno, yo apuesto por Pontus. Vale, ahora lo miramos. Que gane se lleva una garimbas. Bueno, vamos a poner a The Poodles y el Metal Will Stand Tall del año 2006. Mysterious and glorious. We bunch of tourists. I'm here. We speed at night, move out of sight. We break our chains. Oh, we break our chains. Oh, yeah. Made of steel, we fly like a Bien, bien, yo creo que podría haber quedado mejor, pero el heavy en Eurovisión tiene poco que decir. ¿Y eso qué es un heavy a Jimmy Blanditti? Es hard rock. Es hard rock, sí. Hard rock, ya está. Lo que tú digas. Tiempo ahora para Castle Decapitation. Bruterío. Los de California pertenecen al movimiento Straight Edge. ¿Sabes lo que es el Straight Edge, Felipe? Ilumíname. Un estilo de vida que se inició dentro de la subcultura hardcore punk, en el cual sus seguidores no beben alcohol, no fuman, no toman drogas. Vaya lilas. Y en casos se extiende hasta ser veganos. Su estilo, músicamente hablando, se basa en el death green, el brutal death metal técnico. Mira, es técnico. Brutal death metal técnico. Y luego son veganos. La agarras con la mano. Mañana, este mayo, han publicado su octavo álbum, Terracite o algo así, hips rítmicos, cinéticos de Stop Star, LED matemáticos se equilibran con riffs contundentes de fuerza bruta y rupturas agitadas de Mosh Pit. Rupturas agitadas de Mosh Pit. Todo un collage sonoro muy maníaco, incluidos los gorgoteos, gruñidos y aullidos de su vocalista Tyrus Ryan. Bueno. ¿Te va a gustar? Seguro, eso de la ruptura. Sí, sí, no, bueno, que nos vamos a despedir, que está por aquí ya Oscar, o sea, de Galambique Musical, y después de esa clase que nos ha dado. Prisa que no me da tiempo. Venga, que nos vamos, que sabéis que podéis escucharnos por radio en directo a las 5:30 y en remisiones a las 12:30, 7:30, y si no, pues la página web de radioarbato.net, en el menú archivo sonoro, y ahí encontraréis todos los programas emitidos este año y los anteriores. Y todos, ¿dónde más? ¿Dónde? Salto Mata Radio Rock los domingos a las 4, a las 2, perdón, Castilla-La Mancha Activa Radio los domingos a las 7, en las mejores y en las peores plataformas de podcast. Y que nos den al like, porque les dedicamos, no una canción, un programa entero de música, eso, ¿no? Que nos den. Vamos, Bruterío. Castle Decapitation. Life from cold and stiff. No driving terror sights. Dramatic shift. Soy yo.